Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Siempre ha sido la clase dirigente, la que ha creado. 11:07 de la mañana, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y como todos los días los vamos a acompañar hasta la 1 de la tarde en esto que es la revista Martia en el aire. Y por supuesto, no estoy solo, como todos los viernes estoy con ya mi amigo, ya somos amigos. Aunque sí, no sepa pronunciar todavía el nombre, el apellido, el nombre sería terrible ya. Es el mismo que el tuyo, sí, ahí estaríamos complicados. Julián, Andreu, ahí están escuchando, ¿cómo le va? ¿Cómo? Saludos formalmente, buen día, un lindo día, un día casi peronista. Día. Hermoso día. Está hermoso. ¿Fresquito? Fresco, pero lindo. Pero lindo. Sí, lindo, muy lindo. Lindo. Linda semana, ¿no? ¿Qué pasó mucho esta semana? ¿Qué pasó esta semana? lindas cosas. A mí, yo digo, ¿ya estamos en guerra con alguien? ¿Por qué? No, porque... ¿Con Gran Bretaña no? No, porque viendo cómo vive la cosa, el payaso este lo manda a la guerra en cualquier momento con cualquiera, porque se confunden las cosas, tiene que salir lo tiene que salir a interpretar, se desdice él de lo que... Bueno, después hablamos bien de eso. Vamos a hablar de lo que se desdice y dice... Yo ya creo que es parte de una estrategia, o como ayer lo escuchaba Caballero... hablar de que también hay algo de que no les importa la política, que les parece algo como desdoroso, algo que no merece la atención. Entonces hay cuestiones de estas que creen que, bueno, sale, que puede manejar la política internacional con la política nacional. O sea, le dije, bueno, sí, hablé de soberanía, me dijo que... Y la mina, no, se pudre todo. Vos no podés decir determinadas palabras porque se pudre todo. Los tipos... Te leen hasta los respiros, hasta los silencios. O sea, el tipo este, en un momento... ¿Estamos hablando de qué estamos hablando? De que supuestamente, entre comillas, preside este país, entre comillas, porque no lo hace. Pero bueno, digo, los ingleses son los inventores de la diplomacia. Sí. Y de no cumplirla. O sea, tienen las dos facetas. La inventaron para no cumplirla, ellos. Claro, básicamente. Hace mil años, por lo menos, mil años que negocian siempre a su manera, a la manera pirata, digamos. O sea, y a esta gente, él, con los medios nacionales, aliados de él, no sé si intentó operarlos, o sea, es torpeza. Hoy hay una editorial, después vamos a leer unas líneas, ¿sí?, de Kirchman en Clarín. O sea, te estoy hablando... casi, digamos, el gobierno. ¿Sobre, ¿no?, qué? ¿Sobre lo de Malvinas? No, sobre la política de Macri en algunos aspectos dice que es adolescente. Ah, ya le están pegando así. Y yo escuché, escuché el audio, ¿no?, de lo que fue las declaraciones de Macri con respecto a lo que había hablado con la canciller. Y me parecía que era, parecía cualquiera que podemos escuchar, digamos, no que eso es despectivo, pero un porteño hablando, canchereando... Así tipo, bueno, si tú una charla, le dije, hablamos de soberanía, sí, perfecto. Como que la pasé por arriba a esta señora. Sí, ridículo. Lo mismo con el chiste que hizo a Putin y que tiene que ver con esto, con primero con la verdad, un desinterés total sobre los las formas, digamos, de la política que son tan importantes como los contenidos y que además... Todo por un voto, ¿no? Esto recuerda ya a un juego de la televisión. 11:11 de la mañana, la temperatura es 12 grados, 4 décimas, como te decíamos. Está lindo el día, pero salite con un busito. A mí me retaron acá, llegué con remera. Hace frío afuera, yo no me doy cuenta, soy atérmico. El teléfono para que te comuniques con nosotros es el 4524-7816. 4524-7816, ahí nos podés dejar mensajes, y si no, mensajes de voz, y los mensajes de texto o otro tipo de formatos al 1533-840853. 1533-840853. Ahí nos podés dejar SMS, Telegram, WhatsApp y todo tipo de formato mensajerístico. Ahí está. se levantó el paro de Ezeiza, ¿sí? de los trabajadores de Intercargo estaban. Sí. Ahora preguntan dónde están las valijas. Cargaron todo. Y claro, dice, ahora nos vamos a volar, pero las valijas no sé dónde están. Ahora mueren sin valijas. Lo que es preocupante es lo que dijo Constantini, la titular de Aerolíneas. Sí. Dijo que el futuro de Aerolíneas depende de sus trabajadores. Mató mil. O sea. Si ustedes piden aumento de sueldo, esto va a ir mal. Se cierra, ¿no? Sí. Hoy escuchaba en la radio, estamos a pocos metros de volver a... Somos todos aerolíneas. Yo no. ¿Por qué vos no? No voy a salir con esa otra vez. ¿Por qué no? No, porque, o sea... Yo, por ejemplo, mira, yo voy a dar el ejemplo. Voy a dar el ejemplo. Dale. Cuando en enero cerraron la aerolínea Sol... Sí. Que ahora empezó otra como operación... contra Recalde, por el tema del contrato con Sol. Sí. En ese momento, quedaron muchos azafatas y pilotos sin trabajo. La cuestión que después, averiguando, porque uno sabe las cosas, eran acérrimos atacantes del gobierno anterior y defensores de la nueva gestión. O sea, amigos, nosotros le dijimos a todos cómo venía la mano. O sea, y yo no voy a generalizar en el 100%, pero un 50% de este país, 51%, que lo votó. Entonces, estoy como que dijeron, bueno. Cuando nosotros yo voy a contar esta anécdota, que fue muy interesante. Cuando estábamos preparando el día de la elección del balotaje, una vecina del lugar donde nosotros, digamos, concentramos la cuestión del electorado, o sea, más allá de lo que era la preparación del día... Una señora, bueno, me vino a chicanearnos. Uh-huh. Y la señora dijo... Nosotros decíamos, esto viene igual que los 90, va a explotar. Y ella dijo, no, porque si hay algo mal, hay que salir a la calle. Y nosotros le preguntamos, amablemente, ¿quiénes van a salir a la calle? Y ella nos dijo, ¿y ustedes? O sea, otra vez nosotros, y bueno, pero poniendo el pecho. Está bien, pero o sea, hay que salir. No, yo salgo a la calle, salí a la calle con Aerolíneas. Pero sin el cartel. En su momento salí con Aerolíneas, salí con YPF, sí. Defendí siempre la jubilación estatal, de hecho no fui una de las personas que nunca... Nunca fuiste un FJP. Nunca pasé un FJP. Así que, pero hay cosas que ya, bueno, o sea, deberían... Es como que cuando dijo Perón, tiene que sonar el escarmiento, una frase bastante desafortunada... Uh-huh. A cierto sector de la sociedad le tiene que sonar el escarmiento. Bueno, pero lo cierto es que pareciera que la política que el macrismo vino a instalar anda sobre ruedas, ¿no? Aerolíneas es una demostración de esto. Y así cada una de las muestras que nos pueden ir dejando con respecto a las decisiones que van tomando. Así que sí, parece que el futuro de Aerolíneas, según la titular, depende de los trabajadores. Bueno. ¿Quién gobierna este país, no? ¿Y quién gobierna este país sería, no? ¿Quién está al frente del volante? Irónicamente, el otro día leí un tuit que decía que, muy loco, ¿cómo hicieron para desarticular el tema de los negociados entre las empresas privadas y los contratistas del Estado? Pusieron a las empresas siendo contratistas del Estado. O sea, eliminaron un paso y son ellos mismos, los contratistas del Estado manejan el Estado. No, la verdad. Genial. Que hay que decir que son rápidos los muchachos, ¿sí? El PBI cayó un 3,4% en el segundo trimestre del año, según informó el INDEC. Esto ayer lo podíamos ver en las pantallas de todos los canales, ¿sí? Como hay un... ¿cómo podemos decirlo? una instalación con esta idea de que, bueno, la recesión está instalada y está pronunciándose. Si el aumento de las importaciones, la devaluación y la caída de la demanda son algunas de las causas, en el segundo trimestre del año pasado la economía había crecido 3,8%. No sé si pudiste escuchar a Axel Kicillof con el amigo Nelson. Vi que estuvo, lo vi porque los jueves es mi día de descanso. Sí, de zen, o sea, vuelo para otro lado. Ah, está muy bien. Yo no, yo soy un tipo que le gusta el periodismo de riesgo. más allá de que lo interrumpió cada 5 segundos, insoportable, porque era una cosa infantil ya, digo, pero no lo dejó exponer. Bueno, cómo el argumento, ¿no?, para poder hablar de esta recesión está vinculado a la pesada herencia y a la corrupción. Ayer, no sé si podías ver en Canal 7, se podía ver cómo planteaban, se pronuncia la recesión y el cuadro siguiente era un empresario vinculado a Aníbal Fernández, se le encuentra un tesoro de millones de pesos, no sé qué cosa. Sí, vos sabés que hay una nota hoy en Página. Uh-huh. Que habla. ¿Sobre qué? Sobre el tema de la caída. Y hace una comparación entre trimestres. Bueno, lo que acabo de decir, el 3,8 fue el trimestre. Ahí es muy buena nota, es de Federico Kutcher. Uh-huh. Y justamente habla de eso, cómo va comparando trimestre por trimestre, cómo es la caída y cómo las políticas que aplicó este gobierno generaron la caída del PBI. No fue magia. Ellos generaron. Lo que pasa es que, ¿cuál es el otro paso? Es decir, estamos en recesión, hay que ajustar. ¿Cuál es la variable histórica de ajuste de estos gobiernos? Los trabajadores. Bueno, esta película que ya la vimos, hoy nos está pasando por delante. Es muy importante que todos nosotros tomemos conciencia y podamos hacer un trabajo deliberado hacia todas esas personas que hay que convencer para construir algo nuevo. No sé si eso hay que llamarlo de determinada manera que nos impida poder construir ese vínculo, pero me parece que depende de todos nosotros poder hacer y construir algo que no permita que esta película, que ya la vimos, que ya arrancó, que ya empezó, que ya empezaron los títulos, no se termine o, digamos, siga adelante. Recordamos, hoy resorteamos las últimas entradas, ya hay algunas ya otorgadas, para ver a Rodolfo Mederos en el Teatro Roma. Gran evento, ¿sí? El maestro Mederos, que hoy no va a poder estar aquí al aire con nosotros, pero que sí va a estar hoy a la noche a las 20 horas, no te lo pierdas, va a estar Mederos, viernes 23, hoy a las 20 horas en el Teatro Roma, como ustedes saben, ahí en Avellaneda, Sarmiento 109, bajás del puente Pueyrredón, son 2-3 cuadritas a la izquierda. Gran Teatro Gran, ¿sí? Llamanos, dejanos tu nombre, tu apellido y tu teléfono de contacto, 3 últimos números del DNI, y te llevas un par de entradas para vos y tu amante, tu mujer, tu abuela, tu suegra, con quien quieras. O al revés también, ¿eh? Yo lo puse en femenino masculino, por favor, no se enojen las mujeres. 4524-7816. Llevarse tu dolor más lejos que el frío, algún helado rincón. Días sin paz, ya no habrá más días sin paz. Si ya te ahogaste de llorar, si ya lavaste a nuevo el alma, vuelta a brillar, suelta tu mal, vuelta a brillar. We'll be right back. sol seas de hoy día de sol. No insistas en mirar atrás, que un día pronto el día se hará. Días blancos de primavera del maestro Pedro Aznar. Ya estamos en primavera. Ya estamos, así que vale. Sí, ¿eh? Sí, sí. Nuestro productor piensa todo, hasta cada uno de los temas que aquí se pasa. Le damos la gran bienvenida al señor Lucas Esbora. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buen día a todos. ¿Muy bien? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Está fresquito afuera igual, ¿eh? ¿Está fresquito? Hay un solcito, pero está fresquito. Ahí está, eso estábamos diciendo. Pero voy a ir en remera, o sea. Yo vine en remera, yo soy un rebelde sin causa. Te quedaste con los 26 ayer. Recuerdo a mi vieja, ponete un buzo, ponete un buzo. Pero no tengo frío, mamá. Lo peor que tenía razón, porque vos a las 12 de la noche pintaba la fresca y te cagabas de frío y te agarrabas de mamá diciéndote, ponete un buzo. Indec. Una familia tipo necesita 12.489,37 para no ser pobre. Y bueno, la pesa de herencia. Porque eso, todo representa ya, ¿verdad? 173 pesos por día. Es un montón de guita. Es un montón. Para no ser pobre. Hay que tener 133 pesos por día. 173. 173. No, me parece que... Volvemos a lo que estábamos hablando recién. Es como que se empieza a achicar el círculo y la receta es más ajustar... Más cerrar el círculo, bueno, en definitiva, es claro a dónde vamos. Vamos a ellos van, saben dónde van, a generar una crisis. Y la crisis, lamentablemente, siempre la pagan los trabajadores. Sí. Es lo que dijimos recién. O sea, en la crisis, ¿qué pasa? Y la primer variable de ajuste histórica fue el salario. Uh-huh. Y venimos escuchando, lo escuchamos de boca de Triaca, que es el ministro, o por lo menos hace el papel de ministro de trabajo, lo hace bastante mal, ¿no? Sobre todo una frase desafortunada la semana pasada cuando dijo, les dejo a su disposición mi ministerio, le dijo a los empresarios. Nada, terrible. Sí. O sea, bueno, ese es el ministro que define trabajadores. Bajarse los pantalones de vivo era lo mismo. Sí, sí, no se puede bajar mucho porque la silla de ruedas se le impide, pero digo... por favor. Digo la cosa de verdad, o sea, no es una chicana. Bueno, en ese contexto... Triaca ya empezó hace rato a decir de que, bueno, el salario en dólares, lo dice en una nota que le hace Pani, el salario en dólares en Argentina es muy alto. O sea, si ellos dicen que es muy alto, en ningún momento dijo, queremos que sea más alto. Si no lo aclaran... Bueno, es como algo negativo. Claro. Bajémoslo. Pero que justamente, y contraponiéndolo a cómo quieren dolarizar, cómo lo van a dolarizar las tarifas de nuestros servicios, es como que, digamos, no hay... No resiste el menor análisis. Mientras miramos imágenes por televisión, cómo se está... Sí, ningún tren llegaba a Constitución hoy. A la mañana, sí. Caminaba la gente por las vías. Estamos viendo cómo camina la gente por las vías. Yo traigo un poquito ayer, Dietrich dijo que no va a haber ninguna mejora en los trenes de larga distancia. O sea, ramal que cierra, ramal que para. Bueno, recordar eso. Va, es lo mismo de aerolíneas, lo que vamos a decir. Pero lo vimos a los boludos arriba en colectivo. Eso, no. Eso sí, ¿eh? O sea, se ve que la fotito de la bicicleta en el Central Park no fue muy... Qué buen detalle. Toda esta historia ya la vi. Yo era más chico, pero sí. Yo ya lo vi todo esto. Todo. Es una película repetida. Qué buen detalle ese que dijiste. Arriba del colectivo, los que conocemos algo de ahí por Pilar o las afueras de Pilar... Bueno, hoy se quedó claro. Ya están las imágenes, que era todo montado, ¿eh? ¿Qué cosa era? El colectivo estaba parado, sí. Alrededor de una custodia bastante importante. ¿En serio me está diciendo? Sí, están las fotos ahí. Ah, yo me la morfé totalmente. No, todo mentira. Y hasta Clarín... Porque viste que no es un video tampoco. Pues Clarín lo opera ayer, se ve que está enojado porque no lo dejaron subir al colectivo, y puso, Macri hizo un acto cerrado, entre comillas. O sea, está claro, ¿no? Puso un acto cerrado y punto. Pero que tuvo una puesta en escena lo del colectivo. Sí, una puesta en escena, sí. Rodeada de custodios. No puede creer, Juli. Sí, están las fotos de ella hoy. Están las fotos, está el colectivo parado. Rodeado de camionetas muy buenas y muy caras y muy... potentes, todas negras. Yo te voy a decir una cosa, porque mis viejos son de allá y conozco bien la historia. El tipo lo que hizo, cuando ganó, se fue a la ruta esa, la 8, se paró ahí donde obviamente todavía no seguía la autopista, ¿no? Que es una de las obras públicas que por supuesto no se terminaron, como hay tantas cosas que no se terminaron, pero porque no se quieran terminar, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Fue y dijo, esto en 100 días se termina. ¿Sabés lo que hizo el sinvergüenza? El peaje que vos agarrás, venís, pasás Pilar, ¿no? Cuando te vas para Pergamino, sí. Pasás Pilar, sale 30 mangos. Pasó de 5 a 30 pesos. Vos pagás 30 pesos, hace 10 metros y se acaba la autopista. Y claro. Todavía estamos en veremos, están arreglando, están trabajando. Pero mientras, por las dudas, ya no están cobrando 30 pesos. La gente, los vecinos ahí lo quieren prender fuego. La gente del Remanso, la gente de las zonas de ahí aledaña, que para 30 pesos para pasar el peaje, lo quiere prender fuego a Macri. Igual en Pilar ganó... Ganó el macrismo. Sí, claro que sí. Y ese colectivo, el 520, claro que sí, es el que hace la ruta. Ducoté, un tipo bastante oscuro, ¿eh? Sí. Ese Ducoté, que es mi de Pilar. Bueno... Perdóname, Greta Romario dice, hace frío, está fresco Pachomba. Dice, a cuidarse Peques de Revista Martia. Gracias, Greta. No, siempre como siempre. Y me dice Peques, aparte. Peques, me encanta. Me genera que parece que somos chicos. Y sí, y bueno. ¿Somos chicos? Todo depende. Depende de quién lo mire. Todo depende, ¿no? Sí, decime. No, te decía que viste que también en la ruta, creo que fue la 6, ya le metió 3 peajes Vidal. La ruta no. Scioli ya 3 peajes. Bueno, o sea, Vidal está en licencia, ¿no? ¿Vidal de licencia? ¿Licencia de qué? Sí, ¿de gobernadora? No sé, no sabía. ¿Quién gobierna en la provincia de Buenos Aires? Ella, desde dentro de un búnker. No, porque no La CGT, no, perdóname que te interrumpa, porque esto, escúchame. Ahora le tenés que pegar la fecha, Julián. Pero esto hace... ¡Viva Perón! ¡Vamos al paro! Dos semanas atrás habíamos dicho que iba a paro. Tampoco había que ser muy especialista, pero tiramos fecha y todo. Sí, ayer igual se equivocó Ámbito y puso... Paro general el 10 de octubre. El 10 de octubre es feriado, compañero de Ámbito. Pónganse las pilas y chequeen los calendarios. Bueno, falta ponerle la fecha, pero está confirmado, la CGT confirmó un paro de 24 horas. ¿Aplaudimos? Sí, aplaudimos. ¡Vamos! ¡Lo lograron! ¡Vamos! ¡Paro general! Estaría bueno que sea todo junto. ¡Qué lindo! Sí, va a ser. ¡Cómo me gustan los paros! Pero, Mabel, no te ilusiones. Nosotros tenemos que trabajar ese día. Tenemos que venir. No es paro para nosotros. ¿No podés parar? ¿Estás agremiada vos? Le vamos a cortar todos los puentes. Hacemos la radio desde la casa de Elías. Nos vamos todo al tambo y nos quedamos todo ahí toda la noche. Le vamos a cortar todos los puentes, todos los accesos. No va a mover nada. Escuchá bien, Macri. Te vamos a parar el país. Bueno, qué golpista para... este muchacho. Qué terrible. Quiero que se vaya. Se merece el tema Andala con de tu de Macri, que eso lo vamos a hacer después seguramente. Pero ya te confirmamos, paro de 24 horas, lo que están discutiendo si es con movilización, sin movilización. Bueno, ese es un problema, porque si vos haces paro y es total, la movilización se complica porque la gente no va a poder movilizar. Entonces, claro. No importa, nosotros, yo voy a ir caminando al acceso que sea para cortarlo. Vuelvo a insistir, tiene que ver con una estrategia, que te guste o no, tiene que ir escalonadamente. Entonces, bueno, primero plantear un paro de 24 horas, realmente con una anulación de lo laboral, me parece una primer señal. Así que bueno, nos vamos a la pausa con esta buena noticia. Decimos buena noticia no porque nos guste el conflicto, sino porque creemos que la única manera de poder detener a este proyecto en términos de que ha empeorado nuestra situación económica. En términos todos. Que... Perdona, hubo un cuadro esta semana, que hicieron un gráfico esta semana, sí. Lo hizo Clarín, o sea, y muestra cómo los de arriba se la están llevando y los de abajo no.

11:35 de la mañana y seguimos en este barco en alta mar que es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. Seguimos ahí surfeando. Recordá que hay entradas para ver a Mederos, a Rodolfo Mederos, uno de los últimos grosos del tango que acaba de sacar, de terminar la producción de su último disco, que todavía no lo sacó, se llama 13 músicos. Bueno, tiene como toda una lógica ahí. Que sabés que lo hizo a través de, ¿viste estas páginas donde vos podés pedir que te financien un proyecto? Ah, mirá que bueno. Así que lo hizo. Y lo hizo desde ahí. Un montón de guita le salió, ¿no? Estamos hablando de algo, che, necesito. No, imagino. 20 lucas para. La verdad es un, en la materia musical es un neófito. No. 300 mil pesos le salió el proyecto a él. Lo juntó. Importante, ¿eh? Mucha guita. Pero no, un tipo de la talla de Medero, estamos hablando del bandoneonista de Pugliese, no estamos hablando de cualquiera, ¿viste? Bueno, no sé, que cualquiera puede, tiene derecho. Ah, está bien, está bien. Estamos hablando de tipos de tenés que mostrar pergaminos, digamos. Y bueno, está bien, pero estamos hablando de tipos de talla alta, digamos, de tipos grosos, digamos. Ya tiene nombre y apellido, ha tocado con grosos, digamos, que tenga que recurrir a eso. ¿Sabes por qué? Porque las compañías, algo que hablamos mucho con Iri siempre, las grandes compañías lo que hacen de alguna manera siempre es ir en contra del trabajo de los músicos. Y la libertad, bueno, la libertad se financia sola, ¿no? No hay otra manera. Dice acá, Néstor de Adrogué, dice, escuchando la voz de la libertad, AM750, manda una fotito del visor del auto, está viajando, bueno. Yendo a Ezeiza, Néstor de Adrogué. Así que le mandamos un besito a Néstor de Adrogué. La 750 no nos está escuchando a nosotros. No, 740. Ah, sí, puso 750. Pero después aclaró. Se cambió un poquito. Se le corrió un poco el tuning. Che, cayó el rey del éxtasis. Che, hablando un poquito de pero música. Tiene unos pantalones un poco baratos. Hablando un poquito de música, sí. Grandes compañías. ¿Viste el indio con Mick Jagger que se la midieron a ver quién la tiene más grande? ¿Cómo? ¿Qué pasó? El indio le pegó a Mick Jagger porque decía que Mick Jagger había hecho el pogo más grande del mundo. En Satisfaction. Claro. Y el indio le dijo, bueno, pero claro. El pogo más grande del mundo está acá, le dijo. Yo metí en una noche 160 mil personas, le dijo. Vos lo metiste 3 días, que no es lo mismo. ¿Eso le contestó? El indio sí hizo una entrevista, un documental que hizo con. Con Pergolini, ¿no? Con Pergolini, exactamente. Qué gente que me cae mal, Pergolini. Qué mal me cae ese tipo. Cae mal, sí. De todo, en todas sus facetas, de todo. No coincido en una sola cosa. Y le dijo, no lo mismo meter 160 en una noche que en 3 días, digamos, ¿no? En 3 días la gente se puede repetir, etcétera. Me acuerdo de Pergolini cuando dijo, ganó De La Rúa y dijo, no, ya no hacemos más el programa porque creemos que no va a haber más. Totalmente. Sí, en 99, dijo eso, y 98. Claro, y por eso. Y a los 2 años estábamos. Mirá que bien tiene Nacho. Romualdo Moros, hablando de escenarios, como dice acá Api, y de La Rúa. No, Api no, Lucas, no le cambies los nombres. No, está el papel acá. El papel, está, sí, acá poneme está. El papel, boludo. ¿Le contamos? ¿Le puedo contar a la audiencia? Pero contale que vos sos el hermano. Yo soy el hermano, pero tenemos un papel acá. Donde con la flecha. Dice Julián Andreu. Una flecha para hacia la derecha y Lucas Sebor una flecha hacia la izquierda. Y parece que flechas para allá porque también me confundo. Homero cuando dice Carl blanco y Lenny el negro. Para que vea Bianchi que le cambio el nombre. Mirá lo que me ponen y sin embargo me cambio el nombre. Hace el gesto con la derecha, apunta a la izquierda y así, al revés. Qué terrible. Bueno, dice Romualdo Moros, revista Martia. Muchachos, recuerden si son memoriosos a Águila y De La Rúa. El camino de Cambiemos es similar. Puesta en escena permanente. Bueno, habla de esto, ¿no? Justo, lo hablamos recién, sí. Sí, sí, no, claro, son mensajes, evidentemente nos están escuchando. Bueno, acá hay, y bueno, tu tweet que dice, vamos al paro general. Che, buenas noticias, ¿eh? Qué lindo el paro. Falta ponerle la fecha, así dicen. Pero, ¿sabes que me llegó un mensaje de último momento? Lo voy a leer ahora. Dice, queremos informar que es inminente un desalojo violento en un inmueble de la calle Pichincha 191. Hace días que viene eso. Bueno, pero parece 3, 4 días. Esto es ahora, ¿eh? Perfecto. Hoy. Sí, esto viene hace 4 días. La zona está rodeada de cientos de policías y los canales de diálogo están cerrados. 17 familias con 14 niños, 2 con capacidades especiales. Resistían el desalojo porque no tienen a dónde ir. Pedimos urgente difusión, movimiento de profesionales para los pueblos. Bueno, esto habla de, ¿no? del recrudecimiento, no solo de la economía, sino también de las políticas de exclusión, hay que decirlo, ¿no? Hay una situación que se está repitiendo. A mí ya me llegaron 3 casos. Están agrediendo a los indigentes. Prendieron fuego a uno que vivía sobre el Hospital Durán. Me llegó otro de cerca de Constitución. Ahí yo lo conozco, ese, el Hospital Durán. El que está ahí justo cuando se mete para adentro la calle. Le prendí un fuego todo. A mí me llegó otro sobre el de la calle Solís también, le prendió en fuego las cosas. Es raro lo que está pasando. ¿Vas a acordar a la UCEP? A la UCEP, sí. Exactamente. Es o sea, eso, ¿no? ¿Pero qué es eso? No deja de funcionar. Sí. Tipo, cambia el nombre. O... Cambia el nombre, tiene que esconderse un poco más. La UCEP que la manejaba el muchacho este que estaba en silla de ruedas, un ex militar con algunos procesos... ¿Cuatro más en silla de ruedas? Sí, tenían ahí un tipo que... Sí, sí, sé que es el club. No, pero fuera de joda. Un tipo bastante oscuro, ¿eh? Un milico que tenía algunos procesos... abiertos, no le habían podido comprobar nada, pero era bastante digamos su proceder, bastante similar a lo que hacía la dictadura. Bueno, recién te comentábamos esto de que la canasta, lo que tiene que ver con la canasta básica y cómo no bajar la línea de la pobreza, tenía un importe, la verdad, bastante alto. Esto lo comentábamos antes del corte, y tiene que ver con estas noticias económicas, ¿no? Recordamos esto, la línea de la pobreza aumentó un 66%, ¿sí? Según el agente del Instituto de Economía Popular, explicó que este porcentaje está en aumento. Y que tiene que ver con la situación, ¿no? Pero que no es solamente la situación que tiene que ver con lo económico, que es también parte de la situación de la Argentina, sino también tiene que ver con los proyectos, ¿no? Los negocios, esa es la palabra. Esa es la palabra. Los negocios, porque no se puede solamente sostener niveles de pobreza y al mismo tiempo niveles de negocio. Y estamos hablando, les digo a nuestros oyentes, de la capital federal. En este caso nos queremos meter en algo que por ahí en los medios no recoge mucho eco, pero que tiene que ver con nuestra querida Ciudad de Buenos Aires, muy pintadita, muy disfrazada, pero que abajo de eso, abajo de los adoquines, como diría la canción, hay otra historia. Estamos hablando del Shopping Caballito. Para hablar de eso estamos con Rodolfo Tidinger, de SOS Caballito. Ellos vienen trabajando hace mucho tiempo el tema del reclamo de estos centros comerciales que de alguna manera u otra atacan a los pequeños comerciantes. Rodolfo, te saluda Julián Saúd, de la revista Martia, y Julián Andreu y Lucas Esbora también. Bueno, muchas gracias por el espacio que nos dan. La verdad que el poder tener acceso a difundir este tipo de problemáticas no es algo común. Bueno, muchas gracias nuevamente. No, por favor, contanos a nuestros oyentes. Yo, que he vivido casi toda mi infancia ahí en Parque Rivadavia, conozco el Shopping Caballito, pero contanos un poco, primero, digamos, cuál es su causa y realmente cuáles son las consecuencias de un emprendimiento de esta naturaleza ahí en el barrio. Vamos a empezar por partes. Dale. El proyecto este es un proyecto que primero hay que preguntarse de quién es el interés. A ver. Porque este sería el shopping más grande de Latinoamérica y está propuesto construirlo en un barrio que todas las propuestas para ofrecer que tiene un shopping están cubiertas. Es un barrio de centros comerciales en cantidad, es decir, cadenas de grandes marcas, gastronómicos, cadenas de cine, juegos infantiles, todo eso está resuelto en el barrio ya desde hace años. Por lo tanto, ¿de quién es la necesidad de que se haga un nuevo emprendimiento que tenga estas dimensiones? Bueno, esto viene desde el 2008. Desde 2008 al 2016 han pasado 5 oportunidades anteriores en que la legislatura intentó aprobar este proyecto y fue rechazado por la reacción de los vecinos. Es decir, si vamos a hablar del interés, el interés no es de la ciudadanía por calidad de vida, al contrario, es un perjuicio a la calidad de vida. Entonces, ¿de quién es el interés? Rodolfo, ¿de quién es el interés? ¿Ustedes tienen entendido de quién está atrás de este emprendimiento? Y acá hay que verlo, el interés es de un grupo económico concentrado, como es el grupo IRSA, que es el dueño del 80% de los shoppings de la capital, cuyo presidente Elstein tiene una relación con el gobierno de la ciudad, en particular, Horacio Rodríguez Larreta es el jefe de gobierno. Sí. Él presenta, cuando el código de edificación dice que tiene que ser un conjunto de particulares afectados por la normativa vigente para pedir un cambio, como se pide, de zonificación. Claro. Y el que hasta ahora, hace 2 años atrás, era gerente de relaciones institucionales del grupo IRSA, era Augusto Rodríguez Larreta, es decir, el hermano del jefe de gobierno. Perdón, estamos hablando claramente de un negocio de familia que utilizan el gobierno para hacer de la ciudad una materia prima en función de estos negocios. Rodolfo, vos estás diciendo que el hermano de Rodríguez Larreta es parte de IRSA. Es parte, sí, es parte de función. Fue hasta hace 2 años gerente de relaciones institucionales. Es interesante. Recordemos a la gente, o comentémoselo, que el tema de la zonificación tiene que ver con que hay barrios donde no se pueden hacer determinados emprendimientos y que para poder construir, en este caso un shopping, hay que poder modificarlo. Entonces hay que tener, como decís vos, un gran conjunto de intereses, digamos, populares que se vean afectados, o si no, intereses poderosísimos, como los que puede ser el de IRSA. Exactamente. En el IRSA se pueden construir edificios de 30 pisos porque la zonificación es R2 a 2. Claro. Para poder hacer un shopping se necesita que la zonificación sea C3. Este cambio de normativa exige que participe la legislatura con lo que se conoce una ley de doble lectura. Es decir, el espíritu del código de edificación es, si hay particulares en un conjunto afectados, poder hacer la normativa que la modifique. Pero acá es un particular solo el que lo pide, y a través del jefe de gobierno. Es una arbitrariedad. Esto se hace aparte con un montón de irregularidades, porque no tiene un estudio previo, una audiencia pública previa, como establece el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad, donde se evalúe, bueno, cuál es la opinión de la población sobre este tema. No se evalúa el impacto ambiental que un emprendimiento de esta naturaleza podría tener. A ver, está Ferro al lado del puente. Expliquemos bien eso, Rodolfo. ¿Dónde sería la localización de esto? La localización sería sobre Avenida Avellaneda, desde el puente de Fragata Sarmiento hasta Olegario Andrade. Ah, claro. Esto hace que haya un impacto ambiental por la concurrencia, que no contempla que al lado está el estadio del Ferrocarril Oeste, con recitales los viernes, partidos de fútbol los sábados, actos políticos un día domingo o el día que sea. ¿Cómo juega con el emprendimiento de shopping? Eso Ferro lo cierra por razones de seguridad cada vez que hay un evento de este tipo. Y es es algo que va a contramano de lo que necesita el shopping. Entonces, son dos emprendimientos que no tienen posibilidad, un emprendimiento que no tiene posibilidad de convivir con el fútbol. Esa es otra. Y la otra es, no se ha consultado, como establece el artículo 11 de la ley 1777, que es de comunas, el impacto, alto impacto que tiene sobre la comuna. Acá se pasó por encima de la ley ese artículo que obliga a tener en cuenta la opinión de la Junta Comunal, que es el gobierno barrial, y el Consejo Consultivo, que sería una especie de parlamento local con la participación de organizaciones o vecinos que opinen sobre los proyectos del barrio. Estamos ante una violación de la normativa de donde lo miremos, el tema de este proyecto. Explícanos un poquito ahora cuál sería la situación. Esto ya se... Planteo es, dentro de las irregularidades que nombré, hay que agregarle que nunca se hizo en las presentaciones anteriores un estudio de títulos que diga cómo adquirió IRSA estas tierras que eran públicas. Mitad de las tierras eran de Ferro, o Ferro tenía la gestión del Estado Nacional para emprendimientos sociales. Ferro no las pudo pagar, y las tierras estas, en vez de ser devueltas al Estado Nacional, fueron a una empresa uruguaya subsidiaria de IRSA, que se llama Dunside, Sociedad Anónima, y la empresa esta es la que le vende a IRSA esta parte del territorio. La otra mitad la aporta al Estado Nacional, que las vende haciendo una excepción, porque el artículo 75, inciso 5 de la Constitución Nacional obliga a que ninguna cesión de tierras públicas se pueda hacer sin una ley del Congreso. Pero acá sin ley, las transfieren con un decreto de la época de la dictadura, de 1980. Entonces, este estudio de títulos de cómo adquirió IRSA estas tierras no lo ha hecho nadie en la legislatura. Entonces, ¿cómo es eso? Estaríamos ante una situación grave, porque los legisladores, si aprueban esta rezonificación, estarían legitimando un fraude al Estado Nacional. ¿Cuáles son los plazos, Rodolfo? ¿Cuáles son los plazos de la aplicación de esta rezonificación? ¿Cuándo sería? No, esto tiene que entrar en la comisión de planeamiento, que eso puede ser el martes que viene, que es los días que se reúne, o el otro martes, el martes 4 de octubre. ¿Ustedes se están movilizando el martes a la legislatura para poder tratar de presionar para que esto no se apruebe? Estuvimos el martes pasado, antes de que ingresen la legislatura, haciendo uso de los 5 minutos, media hora que le dan a los vecinos para poder opinar sobre este proyecto, en una actitud, bueno, de cierta tensión, pero nos dieron los minutos como para poner en autos al conjunto de los legisladores sobre todas estas irregularidades que estamos hablando. el tema todavía no se desarrolló, obviamente, estamos anticipándonos. ¿Y qué legisladores le están prestando atención y le están dando una mano? Y acá está prácticamente quedando solo el PRO. Ajá. El PRO está quedando con sus 28 legisladores aislado de esta cuestión. Nos están respaldando Roy Cortina, María Rosa Muñoz, Javier Andrade del Frente para la Victoria. Estamos teniendo cierto apoyo y con sensatez, porque el año que viene hay elecciones, claro. Y nosotros vamos a hacer público cómo vote cada uno de los legisladores sobre este proyecto, en función de que no se cometan estas estafas y este fraude al Estado y a la ciudadanía. Rodolfo, te agradecemos infinitamente y vamos a estar en comunicación para saber cómo va siguiendo este caso, que además es una denuncia muy importante. Seguramente tendremos que contactarnos para poder ver si podemos darle un tratamiento más especial a esto, que realmente es un escándalo, que el hermano de Rodríguez Larreta sea parte de IRSA y ese sea el negocio, un negocio que hace falta, no hace falta ser muy inteligente para pensar que es un negocio de mucho dinero en juego. La verdad que es impresentable. Así que te agradecemos infinitamente, Rodolfo, y estamos en contacto. Bueno, siempre a disposición de ustedes. La verdad que un gusto que nos hayan dado este espacio por la calle. No, por favor, un placer. Hasta luego. Lo veo. Estábamos en comunicación con Rodolfo Dittinger, ¿sí? De SOS Caballito, ahí contándonos un poquito qué es lo que pasa en el barrio de Caballito y los negocios, ¿no? Los negocios, eso sí que, eso no los entregan los muchachos. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Los gays son enfermos y vos pensás que los parques con rejas son mejor. Y además pensás que los sueldos son un costo y hay que parar con el fútbol para pobres y pobres. Yo te quiero decir, la concha de tu Macri. La concha de tu Macri. La concha de tu Macri. Con perdón de la palabra. De la palabra Macri. Sí, la palabra Macri. Horrible palabra ya. La verdad que hace todo lo posible Macri para... Gato. Macri gato. La verdad que sí, Macri vende. Estamos viendo las fotos de Macri arriba del colectivo con la policía. Las estoy viendo yo, la verdad. Qué papelón, qué sí, vergüenza. A mí me haría vergüenza hacer algo así. Sí, le dedico esta canción a mis amigos que me están escuchando. También a mi madrina Mónica. Ahí está. Me está escuchando, le mando esta. ¿Cómo anda la concha de tu madre? ¿Y la suegra? Muy bien, estuvimos en la semana ahí porque estuvimos de cumpleaños, así que... Muy bien, mandamos un beso. ¿Cómo era la suegra? Mari, ¿se llamaba? Sí, Mari. ¿Viste? Tu suegra me acuerdo el nombre. ¿Viste? Sí. Igual sufro bullying después de esto, porque ¿por qué? Me dicen que soy un chupamedes. Ay, bueno. Todo sea por una comida de la suegra. A mí me toca este fin de semana. Revista Marte, dice Romualdo Moros, me refería a Ramiro Agullo. Rulla, el publicista detrás de la Rúa. Bueno, mirá, viene que ver. Digamos, atrás de Macri debe haber un también está su publicista que le dice eso, ¿no? Lo que decíamos, hacíamos un análisis, que se bajó del avión y a qué hora tuiteó la foto. Y 9:20 llegó el avión porque vino en avión de línea. No se entendía mucho. Alquiló un avión, lo dejó allá, se lo olvidó, vino en otro avión. No se entiende qué pasó, vino en avión de línea de American Airlines, 9:20, y más o menos 11 de la mañana estaba tuiteando, así que... Yo quiero saber qué hubiera dicho si Cristina paseaba en bicicleta en Nueva York. No. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4893-2323, ¿sí? Si no, en www.libergraf.com.ar. A ver esos mensajes. Ah, ¿qué tal, compañero de la revista Marcia? Mire, les habla Chiche de Palermo. Yo me pregunto, ¿quién es el ministro Dietrich para clausurar ramales que conectan a la patria, al país? ¿Otra vez Pueblo Fantasma, ramal que para, ramal que cierra? ¿Qué es el segundo plan Larkin? Salvo que no quiere que haya ferrocarriles de transporte que conecten al país para poder vender camiones Volkswagen. Pero la verdad es que si no vamos a salir nos van a pasar por arriba. Es terrible, la verdad, miren, no, ya no tengo más palabras para expresar el dolor. Chao, hasta luego. Hola, gente de Amartya, les pido por favor unas palabras, unas reflexiones con lo que dijo ayer Moreno, que estuvo con Grania, que bueno, hace unos meses decía que Massa no tiene que entrar al peronismo y ayer dijo que Massa tiene que estar dentro del peronismo. Hace unos meses decía, Cristina es la única capaz de conducir todo esto y ayer decía, no la veo a Cristina como candidata. La verdad que esas idas y vueltas, con esa vehemencia que tiene Moreno, a mí me irrita mucho y no sé dónde pararme. Quiero saber qué apreciación tienen ustedes de Moreno, si es alguien que hay que a prestarle atención solo en términos económicos o también de construcción política. Bueno, un abrazo. Sí, eso no solo desconoce la diplomacia, sino que desconoce lo que es hablar y decir la verdad. Él acá dijo cualquier cantidad de bolazos y la gente le votó. Ya quiso decir el bolazo de que la primera ministra le había dicho que iban a charlar sobre la soberanía. Y eso la tipa no se lo va a permitir. Si es necesario, porque ella no lo dijo, no por la palabra soberanía. Mira, insólito lo de ayer, los del día 21 con los militantes, insólito, realmente. Vos ves las ciudades de la capital, son un asco. Unos grafitis que no dicen absolutamente más, nada más que mamarrachos que no se entienden ni siquiera lo que dicen. Primero, una mugre increíble y después todo pintado de amarillo. Un mural es una expresión artística. Pintar una ciudad de amarillo es agresivo porque el amarillo refleja la ira. Un verso grande hasta la victoria siempre de Susana de Olivos. Ah, buen día. Bueno, hoy a partir de las 20:30 en Nicaragua 4340, que es un local de Palermo acá, va a haber una peña y vamos a hacer el lanzamiento de un comité que está trabajando para la liberación de Milagro Sala, para lo cual estamos juntando firmas y el objetivo es juntar 1 millón de firmas para que liberen a Milagro Sala. Así que bueno, la convocatoria es a quien quiera participar y de paso firmar las planillas con las firmas, que es en Nicaragua 4340 a partir de las 20:30 horas. Peña de Palermo acá, muchas gracias, Sí, buenos días, querido don Marciano. Hay cierta gente que no podés tener códigos. Y Kicillof ayer parece que tuvo códigos, porque estaba sentado en la corrupción más grande que hay. Porque la corrupción de Toys Sport en millones y millones de dólares la hizo el grupo Clarín. La corrupción de papel prensa sacada en una mesa de tortura fue del grupo Clarín. Hay personas que no podés tener créditos, no podés tener ningún tipo de prurito para hablar. Y Kicillof los tuvo. 11:59 y 25 segundos, nos quedan muy pocos segundos para irnos. gracias a los mensajes que nos llegaron. Ayer muchos mensajes preocupados por el tema de cunitas, ¿no? No los pudimos pasar, pero sí los escuchamos, ¿sí? Así que mandamos un agradecimiento a todos, a Villa Urquiza, a Olivo, gente que mandaron mensajes muy angustiados por el tema. La verdad que angustia lo de las cunitas. Esperemos que todo lo que se ha generado, se ha levantado la polvareda, detenga esta locura, ¿no? ¿No? Revanchismo puro, o sea, no, ahí no cabe otra palabra. Quemar, había una cuestión que decía que eran inseguras las cunas. ¿No querés regalar la cuna? Porque es insegura. Hay un montón de cosas ahí. Hay ajuares, hay la bolsa para llevar al bebé. Regala eso, loco. Si te parece que soy insegura la... Claro, te entiendo. La actitud es otra. Obvio. Gracias a todos los mensajes. El más interesante, no nos queda mucho tiempo, no podemos comentar todo, vamos a hacerlo después de la pausa. Tiene que ver lo de Massa y Cristina, de lo que dijo Moreno. Que me extraña, ¿eh? Sí, no sé, igual hay como una cuestión de que empieza a haber una idea de que, bueno, hagamos algo, pero peguémosle duro a estos que están acá en el gobierno. Entonces me parece que... Vamos a una pausa y lo seguimos comentando, así no nos queda medio entrecortado. Ya venimos con más, no nos queda otra. Hoy hay deporte, hoy hay fútbol. Hay fútbol. Bueno, ya venimos con más, no nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela, tela. Toda la información. Política. Juan Carlos Smith dijo que ya está decidido un paro de 24 horas. El integrante del triunvirato de la CGT así lo manifestó, aunque sin precisar la fecha, al ingresar esta mañana al encuentro del Comité Confederal de la Central Obrera. Este órgano es el encargado dentro de la CGT para facultar al Consejo Directivo a tomar una medida de fuerza cuando lo considere pertinente. Economía. Mario Blecher estimó que en el 2017 la economía argentina va a crecer mucho. El economista estimó el repunte, que será impulsado por la obra pública y la dinámica del sector privado, dijo, aunque advirtió que esto ocurrirá siempre y cuando el mundo nos ayude. El expresidente del Banco Central explicó que el actual efecto recesivo se vincula a medidas correctivas que tuvo que tomar el gobierno para corregir los desequilibrios de la gestión anterior. Tránsito. Atención, señor conductor, en la provincia de Santiago del Estero, ruta nacional 89, precaución por equipos construyendo una variante para el transporte de cargas en el kilómetro 250. Por otro lado, en la provincia de Mendoza, ruta nacional 40, reducir la velocidad a la altura del kilómetro 2900, ya que se encuentran equipos trabajando en el perfilado de las banquinas. Y recuerde, señor usuario, respetar las velocidades máximas. Informó Anabel Montironi desde Vialidad Nacional. Telam, toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24. Jorge Gress conduce Rara Avis. Un programa nacional desde la provincia del Chaco. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías, la organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro Comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas, Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Mis amores, tocada por el maestro Mederos. Volvemos acá al aire de Radio Rebelde. Hoy recordá que lo vas a poder ver a Mederos así haciendo estas maravillas, estos tangos del 1900. Que ahí está el último acorde. Y vuelve. Ahí está. Oye, qué linda música. Lindo, ¿eh? Lindo, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, me gusta, me gusta. ¿Te gusta el tango? Sí, me gusta el tango, sí. Ah, tengo historia. Tengo historia de tango. ¿Ah, sí? Sí, sí, mi papá muy tanguero. Ah, un tío muy tanguero. Mirá. Así que, no. Mi familia hay. Mi hermano también le gusta mucho el tango. Ah, mirá. Sí, se escucha. Tiene ahí música en su auto continuamente de tango. Qué bueno. ¿Te acabó? No, paso. ¿Pasás? ¿Pero qué? ¿Por qué? No, está bueno como musicalmente. No sé si iría en el auto escuchando tango, pero... Sí, a ver, musicalmente está muy bueno, está muy logrado, pero no soy de escuchar tango. Ahí está, está bien. Viste que dice que el tango también es como que llega, ¿eh? Igual tiene una vuelta de rosca, el tango este... No, esto no es tango, claro. Lo que sería clásico. Esto ya es Medero, que ya es... Es un tipo, una vuelta más de sí, de claro que sí, o sea, sí. Vuelvo a hablar de mi... absoluto desconocimiento de la música. Hablemos sin saber. Tengo un timbre y no sé si suena bien o mal. Che, quiero solidarizarme absolutamente con los pibes que estaban pintando un mural y los detuvieron. ¿Pero era muy feo el mural? No, no, no. Lo que pasa es que hay una consigna que es muy antigua, que dice que las paredes blancas no son limpieza, sino censura. Entonces, bueno, y con un gobierno que lo que hace es reprimir la información y genera una burbuja mediática, bueno, las paredes hablan. Ayer estuvimos hablando con Cosia, porque una de las hijas, o la hija de Cosia, no sé si cuántas hijas tiene, fue una de las que fue detenidas. Justo el mismo día que Cristina estuvo con más de 10.000 pibes en La Plata, ¿no? Qué buen acto, ¿no? O sea, porque bueno, yo... esto lo voy a hacer, lo voy a decir desde mi, digamos, cuestión personal, no quiero sumar a nadie. Uh-huh. quiero renovación, y la renovación, o sea, se ve ahí, se ve a Cristina sentada con adolescentes. Había una niña acá, tenía su derecha, que tenía 18 años, o sea, y el acto era todo así, casi adolescencia, o sea, la verdad que el acto fue muy bueno, quedó mucha gente afuera. Démosle un marco a la cuestión, que para decir que la FUP se ganó a través de una organización de varias líneas políticas, se logró esa famosa la unidad. Claro, porque viste que Cristina también en el acto de ATE dijo, muchachos, pongámonos de acuerdo en, o sea, hay puntos en los cuales estamos siempre de acuerdo, y con eso tenemos que empezar a armar desde los puntos de acuerdo, y después, bueno, lo que estamos en desacuerdo, y bueno, lo lograremos limar, lo discutiremos. Yo no lo pude escuchar el discurso de Cristina ayer. Los jueves estoy complicado, hoy lo voy a escuchar, pero es lo que hemos dicho un montón de veces, cómo las renovaciones, los cambios más profundos siempre surgen del movimiento estudiantil, y de alguna manera eso generacionalmente va ascendiendo, ¿no? Cuando hoy vemos empresarios sindicales, ¿no? Hablo de Moyano, sí, ¿no? El tema de Oca, queda muy oscuro todo eso. Que se arregle el conflicto de Oca a través de que el sindicato pague los sueldos. Es muy raro. Sí. Quiero decir algo a la audiencia. Me acaban de llegar audios de la... Ya estoy con todo, ¿eh? Audios de la hermana de Moyano. ¿Tengo un audio? De la hermana. Habla de Coca-Cola. Sí. Habla de Moyano, de la posibilidad de tener listas paralelas, porque hay un dirigente que fue golpeado. Así que vamos a chequear bien el audio, vamos a hablar con el... Hay conflicto. Por eso, lo vamos a pasar la semana que viene. Hay un conflicto en un FEMSA. Audio de la... o sea, que si viene Moyano por la puerta, lo atendemos. Le trabamos ahí, tenemos una puerta y me un candado. Pero porque... sí, tengo audios de la hermana de Moyano, así desembocada, hablando. Ahora hay que chequear bien, digamos, si realmente es la hermana y todo eso, pero la verdad, no dice nada nuevo. Lo único interesante es poder remarcar esta intención, y volviendo a lo que vos decías, la renovación. Qué importante, y vuelvo a decir algo que ya dijimos, también estoy muy memorioso hoy, viva el tango. Está nostálgico, está nostálgico. Es el tango. Para el nombre, ideas. Memorioso para cualquier cosa. ¿Viste? Para nombre no. Para nombre no. Que era lo que había dicho Vaca Narvaja, que era el tema de que movilizaciones como la del Cordobazo, movilizaciones como digamos ese periodo de la historia argentina, posibilitaron un recambio en las distintas estructuras políticas. Es importante las grandes movilizaciones. Hoy estamos a la... ayer también hubo una conferencia de prensa que no sacó nadie, que tiene con la ley de medios, sí, de esta menjunje, de esta nueva ley que quieren armar, que le vamos a dar por en la semana que viene vamos a trabajar este tema, y que tiene que ver con esto, con que si nosotros no nos movilizamos, si nosotros no de alguna manera no nos imponemos ante la situación a la que nos quieren llevar, es muy probable que no se pueda dar ese recambio que ayer se expresó en La Plata. Sí, me parece que igual la cuestión de la ley de medios, o sea, la verdad que fue más que nada una zancadilla judicial. Pero déjame que no nos vayamos de La Plata, porque sabes que estamos con Diego Gallardo de la revista Mártia, que estuvo ayer en La Plata, enviado especial, podemos decir, de la revista Mártia. Qué lujo que nos damos. Ayer no, el miércoles. Diego, te saluda Julián Saúd y acá la mesa de revista Mártia. ¿Cómo te va? Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo andando por ahí? Muy bien, acá andamos, felices de escucharte. Porque queríamos tener un registro de lo que pasó el miércoles en La Plata, y sabemos que vos estuviste ahí, pusiste, hacenos de ojos, ¿qué viste? Sí. ¿Qué viste ahí? Mira, por suerte Amartya está en todos lados, así que pudimos estar presentes ahí con la revista y la radio ahí en el Club Atenas, en La Plata. Así que, no, bueno, estuvo muy muy muy interesante, muchos jóvenes, la gran mayoría, bueno, de la Federación Universitaria de La Plata, todos los jóvenes universitarios de La Plata se hicieron presentes pidiéndole la conducción a Cristina. Todas las canciones y todos los cantos de la juventud y los referentes eran pidiéndole la conducción, que esté presente y que el movimiento lo tiene que conducir ella. Es lo que se hablaba ahí en los pasillos del ¿Y ella qué contestó a esa proclama? No, y ella, el discurso que dio, que habrá durado algo así como media hora y un poquito más, fue un discurso completo, como siempre, un discurso, un pasito adelante de todo referente político de cualquier espacio, siempre está marcando la cancha y explicando a los demás cómo hay que hablar, qué hay que decir y qué conceptos hay que tocar, depende del momento político y la coyuntura. Cristina ayer, el miércoles, lo que dijo, en realidad, bueno, la juventud, habló un poco de sus experiencias en la universidad, y en aquellos tiempos donde la dictadura acechaba a la juventud. Así que un discurso bastante planteando la unidad, en realidad, ¿no? ¿Cómo andas? Te habla Julián Andreu. Julián, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien, che. Es impresionante igual cómo ella, la relación que hay, o sea, porque tengamos en cuenta que en el medio hay por lo menos una generación que está en el medio entre Cristina y estos pibes, pero el feeling entre ellos, inclusive el pibe cuando termina el discurso y la abraza, o sea, hay un feeling increíble, o sea, que se da con pocos dirigentes. Sí, no sé cómo lo viste vos ahí, desde ahí. Claro, yo lo que veía en la cara de todos estos chicos, jóvenes, pues en realidad son chicos entre 17, 18 años y 25, 26, era una mirada... Alucinados, ¿no? A ella, alucinados, estaban como... La ven como una madre, como una... Yo la otra vez hablaba con un chico de la facultad, militante de la Rodolfo Walsh, de periodismo, y lo que me decían es que cada vez que la tiene a Cristina al lado, y un poquito cerca, es como que se sienten defendidos, se sienten acompañados, se siente que no le va a pasar nada. Diego, nadie le va a tocar. Antes de que habló Cristina, hablaron también los dirigentes estudiantiles. Sí, perdón. No, ¿qué conclusiones sacás, digamos, en esto del recambio que uno tanto exige y que sabemos muy bien surgen también de los movimientos estudiantiles? ¿Se puede ver, se puede vislumbrar, digamos, cuál es la visión que tienen estos dirigentes, muy jóvenes, por cierto? Mira, acá hay algo importante para destacar. Hace algo así como 10 días también estuvimos presentes con Amartya en la Noche de los Lápices, que también fue dirigida el acto y la manifestación, la movilización en realidad, por el Frente Patriótico Milagro Sala de la FULP, estuvo ahí en el escenario. Sí. Y bueno, lo que plantean estos dirigentes jóvenes es la unidad ante todo, la unidad de todo el campo nacional y popular, que hoy tiene que estar unido frente al gobierno de Cambiemos, que nos está quitando derechos día a día. Y después podemos discutir algunas cosas, podemos discutir cuáles son los objetivos, cómo lo vamos a llegar a esos objetivos más adelante. Pero hoy la necesidad de unidad, porque además la gente, el pueblo pide unidad. Entonces estos estudiantes de La Plata lo han sabido ver, han sabido representar a todos estos otros estudiantes que están necesitando una representación real en el claustro estudiantil, y plantearon la unidad entre sectores de izquierda, que les ha costado estar cerca del peronismo siempre, pero ahí ven la posibilidad de jugar de veras en la realidad, y bueno, y se han unido diferentes sectores, está el peronismo militante, está la cámpora, hay agrupaciones de izquierda, y bueno, levantaron banderas de reclamos de los trabajadores, de reclamos estudiantiles, y también, bueno, también se habló bastante de una chica que perdió su vida en una fiesta acá en La Plata. Uh-huh. que era estudiante de la Facultad de Periodismo, y bueno, Cristina levantó su bandera, levantó el cartel, le pidió por favor a la política y a la justicia que haga realidad este reclamo y lleve a los responsables a la cárcel. Qué importante es haber estado ahí. Muchas gracias por haberlo contado así, así que te despedimos y gracias por la data, Diego. Julián, otra cosa importante es que lo que hablaban es que no solamente el estudiantado, o sea, los representantes de los estudiantes tienen que estar mirando qué pasa dentro de la facultad, sino la necesidad de salir a la calle y representar a los trabajadores que hoy tampoco tienen representantes. Es así. Si la universidad tiene que abrir sus puertas para que el pueblo pueda pasar y también los estudiantes puedan salir al pueblo también, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Julián, saludos para todos, Fabi. Hasta luego. Era Diego Gallardo de Revista Amartya, que estuvo en La Plata allí con Cristina, y Amartya con ella también. ¿Qué haces, Mauro? ¿Cómo andás? Bien. Che, me ascendieron en el laburo. Qué bueno, te felicito. Sí, qué sé yo. Igual necesito un cambio. ¿Qué querés cambiar? No sé, pero estoy necesitando un cambio. ¿No estás bien con Patricio? ¿Con Patricio? No, estamos en el mejor momento. De hecho, nos casamos. ¡Qué alegría! Sí. Igual necesito un cambio, che. ¿A qué te referís? No sé, pero necesito un cambio. La vieja les aumentó mucho el alquiler. No, al final sacamos un crédito y compramos. ¡Muy bien! Sí, igual necesito un cambio. Mauro, ¿podrías ser más específico? No entiendo de qué cambio hablas. ¡Un cambio! ¿Estás estresado? Ahora no tanto. Nos compramos un auto. El fin de semana de por medio, nos hacemos una escapadita a la costa o al campo de unos amigos. ¿Y entonces? Y necesito un cambio. Mauro, ¿puedes dejar de repetir siempre lo mismo? Es que, disculpa, necesito un cambio. Pero no, ¿me decís qué? ¡Un cambio! Mauro, me estás preocupando. ¿Qué carajo te pasa? Nada, necesito un cambio. Estoy empezando a pensar que sos un pelotudo. Siempre fui un pelotudo. Nada más que ahora necesito un cambio. Esto no da para más. ¿Qué cosa no da para más? No sabría decirte, pero necesito un cambio. Escuchame una cosa, Mauro. ¿Querés que te acompañe una guardia para que te vean? Me parece que necesitas ayuda. No creo que puedan ayudarme. Yo lo que necesito es un cambio. Mauro, vos no estás bien. ¡Un cambio necesito! ¡Basta, por favor! ¡Me estás enfermando! ¡Un cambio! Bancame, voy a hacer un llamado. ¿Para qué? ¡Si yo necesito un cambio! Sí, por eso. ¡Cambio! Hola, ¿centro de ayuda? La mitad de los argentinos sufren el mal de Mauri, una enfermedad silenciosa que actúa directamente en el cerebro de las personas provocando la pérdida parcial de la memoria y una merma significativa en la capacidad intelectual. Si usted conoce gente que pueda verse afectada por esta epidemia, no dude en llamar a la clínica de rehabilitación del Dr. Albino, porque un enfermo que necesita ayuda puede ser un boludo que necesita un cambio. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire. ...12:22 del mediodía y seguimos aquí, no nos fuimos, no nos vamos. Importante el mal de Mauri, no sé si pudiste escuchar. Sí, escuché el mal de Mauri. Afecta la memoria, ¿no? Bueno, y hablando de afecta la memoria, ¿qué pasó con...? Otra de las buenas noticias del... buenas noticias, podemos decir, ¿no? Una noticia feliz. Ponele. La justicia le puso un freno al acuerdo de Macri con McDonald's. Trabajo joven. Es, exactamente. Que supuestamente iban a ganar 4.500 pesos por 6 horas de trabajo. Claro, le dijeron, che, loco, no, pero no sé qué hay leyes acá, le dijeron. Se debe cumplir la ley. No, se había presentado un amparo y la justicia parece que le dio la derecha porque viola el derecho internacional y la propia constitución nacional. Impresionante. Bueno, así. Muy bueno, por lo menos. Ponele noticia buena. La justicia acá le mete palos en la rueda. Claro, eso tiene que decir. Ese es el título. Ahora van a decir eso. Estoy leyendo Twitter, ¿no? O sea, en general, en mi tele, todos contra la etapa de Clarín, lo puso Astiuso y su declaración de febrero, hablan de que es una linda cortina de humo para tapar los cagadones de toda la semana. Ahora, o sea, escúchame, pará. ¿Estás hablando de la etapa de hoy de Clarín? De la de hoy que habla. ¿Qué pusieron? Lo pusieron Astiuso diciendo que él recibió una orden de Cristina para parar la, la investigación a los iraníes. Siguen con la cuestión de ese famoso... Creo que una declaración de Stiuso. Ah, que es muy recreíble, boludo. De febrero, sí, de febrero. Ah, ¿de febrero? Sí, que se le filtró. Los muchachos están a veces atrasan un poco, porque claro, o sea, siguen hablando de... Ellos viven en la realidad paralela acá. Clarín vive en la realidad paralela acá. O sea, sigue hablando del gobierno anterior, como que sigue hablando de Cristina como si fuera la que gobernara. Es terrible, por este N y sigue hablando de es increíble. Y bueno... ¿Te acordás que la cuestión de la denuncia de Nisman, del tema de los acuerdos con los iraníes? Que ¿vos sabés cómo se generó el tema de la denuncia de Nisman? A ver. Fue por un paper que leyó Eliashev. Leyó un paper que le mandaba el ministro iraní de defensa a Ahmadinejad, en su momento que era el presidente de Irán, diciendo este tema que iba a haber un acuerdo. Así empezó la denuncia del paper secreto en inglés. Rarísimo, porque el ministro de defensa... Escribe en inglés. Le escribe en inglés a su presidente. Sí, no en el idioma original de ellos. Claro, iraní. Creo que Faiji. Bueno, pero ponele, iraní. Claro, sería... ¿No? Bueno, la cuestión es que así empieza la denuncia. Y Nisman le toma declaración, o sea, en base a eso, y en base a lo que él vio. Así empieza la denuncia de Nisman. Parece una boludez y hasta gracioso. Bueno, no, pero recordemos que la denuncia de Nisman... chistoso. La denuncia de Nisman fue varias veces desestimada, digamos, sí, ¿no? Sí, fue barrida. Porque bueno, después porque habla un poco más sobre el tema del memorándum que nunca se llevó a cabo. Que esta semana, no sé si vieron que hubo una reunión entre la gente de los organismos judíos con Macri en Nueva York. Y se habla de que casi estuvieron a punto de decir que querían un acuerdo, otro nuevo memorándum. Estuvieron a un pasito. Pasa que del pasito ese de una casi cagadita a un cagadón completo de Malvinas. Entonces tapó todo lo que venía ahí. No, la verdad... ¿Se habló o no se habló de Malvinas? Pato criollo. No se sabe de qué hablaron. Hace chiste el presidente. Va a la ONU a hacerle chiste a Putin. Sí, a Putin le hizo un chiste y lo miró mal, ¿no? No le cayó nada, Putin. No le cayó nada bueno el chiste a Putin. Parece que no le gustó nada. Y medio consultó al que estaba al lado y dice, ¿me está cargando? O sea, una cosa que no entendía. Bueno, antes ya un poco tocamos el tema de que parece que Kirchbaum le factura hoy a Macri en su editorial la cuestión de que que tiene que ser un poco más profesional en su movimiento, digamos, con la cuestión adolescente. Sí, dice que es adolescente, que supuestamente le falta vuelo a lo que cuando se relaciona, sobre todo en las cuestiones de así internacionales. Sí. Y bueno, y no puede, tipo este no puede soslayar que la cuestión Malvinas es central en nuestro país, es central, es política central. Que le pifia, digamos, cuando... Por eso, no puede, o eso sí que no lo puede obviar, o sea, me parece que debería centrarse en que no se puede ir con chiquiteces, es un tema muy importante. Qué increíble los discursos que escuchábamos hace un par de años en la ONU de Cristina o de Néstor, y escuchar los discursos de ahora son abismales las diferencias. La diferencia abismales. Es abismal. Por eso, ¿sabes qué? Nos va a iluminar nuestros oyentes, que tenemos un montón. Así que a ver qué dice. Sí, buen día, buen programa, Alberto de la Luz. Bueno, la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo anuló el convenio que la administración Macri firmó con McDonald's por violar el derecho internacional y la propia Constitución Nacional, por poner derechos de los jóvenes en riesgo y ser un convenio que flexibiliza y precariza. Conclusión, para vos, Macri, con alta calidad, buen provecho. Gracias. Chicos, ustedes que son amigos de Carlos Barragán, un día invítenlo para que haga el show de los Barrio Parques que hacía cuando estaba por la noche en la radio, extraordinario. Parecía pre-monitorio de lo que vino después con Mauri. Llámenlo a Barragán. Hola muchachos, lo que falta más por parte de muchos dirigentes del Frente para la Victoria cuando van a alguna televisión, a algunos medios de comunicación, es enchastrarle en la cara a los miembros del macismo, a los miembros, a los diputados que pertenecen a Bocio, a los que pertenecen a Octubey, enchastrarle en la cara que ellos están cogobernando junto a Macri, que ellos fueron así cómplices de la deuda externa que estamos teniendo, terriblemente, son cómplices de esta estafa que fue blanqueo, que ahora van a

¿Qué pasó? Exactamente. Hubo Copa Sudamericana. Esta semana hay tres equipos argentinos. Recordemos, San Lorenzo, Independiente y Belgrano son los que están jugando en la Copa Sudamericana. Uh-huh. El Belgrano, que fue a jugar la primera vez que salía del país, fue a jugar a Brasil. Contra el Coritiba le ganó 2-1 de visitante. Mucha gente llegó al grano, ¿eh? Terrible. Ayer estábamos viendo eso. Terrible la cantidad de gente. Impresionante. No tengo claro dónde queda Coritiba, pero al norte, ¿no es, no? No está en el norte, no. No está en el norte. Nuestro seguro. Sí. Sí, pero no es tan lejos. Algunos decían 4.000, otros decían 6.000, pero había tres bandejas que estaban. Sí, deben ser 4.000 kilómetros más o menos. Es un poco menos que. Sí, de hinchas igual. Terrible la cantidad de gente. Los medios brasileños decían que no podían creer que un equipo como Belgrano, que obviamente en Brasil no es tan conocido, uh-huh, había llegado tanta gente, pero le ganó 2-1. Olave terminó atajando un penal, un buen partido de Belgrano. En el primer tiempo pudo hacer dos goles rápidamente, después lo aguantó un poco y Olave atajó un penal. Que sigue dando un poquito que hablar Olave con su edad, digamos, ¿no? Sigue atajando. ¿Por qué es muy grande? Sí, no sé si ya cumplió los 40. Sí, debe estar ahí. Si no, no pasa, ¿eh? Ahí te confirmo bien, pero sí, sí, si no están los 40, están ahí, 38, 39. también jugó San Lorenzo contra Deportivo La Guajira de Venezuela, que le iba ganando 2-0. Sí, ya cumplió, tiene... Sí, 21 de febrero de 76. Ya tiene 40 años. Le ganó 2-1 Deportivo de La Guajira, que también había empezado un primer tiempo bueno de San Lorenzo, después se quedó un poco y La Guajira le hizo un gol que todavía tiene la llave abierta, digamos, ¿no? Y también empató Independiente contra el Chapecoense por la Copa Sudamericana. Y en esto que es la columna de deportes tenemos una entrevista muy especial porque tiene que ver con el paro que se da en el Nacional B. Y para hablar de esto estamos con Daniel Ferreiro, vice de Chicago y presidente de lo que sería la Primera B. Daniel, te saluda Julián Saúd, Lucas Esbora y Julián Andreu de Revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo y gracias por el llamado. Muchas gracias por atendernos. La verdad que para nosotros es muy importante porque es una situación que el fútbol vive y nosotros en la columna lo venimos tratando y tiene que ver con la situación económica de los clubes de ascenso. ¿Podrías contarnos a nuestra audiencia cuál es la situación en la que hoy se encuentra el Nacional B, que está de paro, ¿no? Y que promete para No. Sencillamente no puede armar la fecha, claro, porque hay muchos clubes que no pueden abrir sus estadios por el costo de los operativos policiales y viajar por el costo del transporte. Claro. Si a eso sumamos que no cobramos, o sea que... Claro, es imposible. Se va a ver cuando revea quienes conducen la AFA esta situación. Claro, claro. ¿Y cuál es la situación, digamos, que para revertirla? ¿Cuál es la solución que da el Estado argentino? Que firmen el acta acuerdo que se firmó en agosto, muchachos. Claro. ¿Y no la quieren firmar? Que cumplan o que firmen. Firmarlo, firmaron, que lo cumplan. Claro. Buen día, Daniel. Lucas Segura te habla. Usted le habían hecho una promesa de pago en distintas cuotas, digamos, por decirlo de alguna manera, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y esa promesa es la que no se está cumpliendo, digamos. Obvio. ¿Y pero no solamente pago, también nos prometieron el tema concerniente a la rebaja en los operativos policiales. A los viajes. Y también nos prometieron lo que tenía que ver con el transporte. Que nunca lo pagó la B Nacional, lo empezamos a pagar ahora. ¿Y por qué cree que no se lo quieren pagar? ¿Por una cuestión de que realmente no tienen plata o hay un interés para debilitar? A ver, es muy difícil en estos momentos saber si tienen o no tienen recursos. Uh-huh. O sea... Es muy difícil saberlo. Pero usted considera que no debería haber ningún problema en el fútbol actual argentino, digamos, para poder sostener esto, digamos, que es la... No, yo no la... considero ni dejo de considerar. Claro. Digo, este no es un gobierno del AFA que tenga dirigente, es un gobierno que tiene un solo dirigente y es una junta normalizadora en cual prácticamente no tenemos mucho diálogo. Por lo tanto, no sé si cuentan o no cuentan con los recursos, si gestionan o no gestionan, si trabajan o no trabajan. Yo no los veo trabajar, pero bueno, eso es una percepción mía. Sí, perdona, ¿cómo andas? Habla Julián Andreu. Hay declaraciones de Armando, vos te referís a Armando Pérez, ¿no? Como la persona que está manejando en sí. Este momento. Él declaró que entre el viernes y el lunes iban a estar los fondos. Hace tres viernes que viene declarando lo mismo a nosotros. Claro. O sea, después de cualquier, puede ser cualquier viernes, este viernes o el que viene, o sea... Eso, yo estoy cansado de viernes. Ahora, pero ¿a qué situación quiere llevar Armando Pérez? Digamos, si no va a pagar usted, como decís vos, no es una medida, no es una medida de fuerza que, bueno, paramos porque no nos pagan, sino que no podemos llevar adelante la primera vez. ¿Cuál es la situación? Es inviable, muchachos. Uh-huh. Es inviable. Es inviable. O sea, no sé, después una respuesta que debe dar Armando Pérez, cuando se presentó al casting de Primo Corvaro para ser normalizador y mandó currículum, me imagino que era parte de la solución. A mí ni se me hubiera imaginado presentarme porque sabía que era parte del problema. Entonces, lo que uno pretende, y aparte él, el problema lo sabía perfectamente, porque de todo lo que él se queja, levantó la mano y lo votó. Se queja al torneo 30 clubes. Sí. Que yo sepa, Belgrano de Córdoba, a través de su presidente, lo votó a favor. Uh-huh. El plan de desendeudamiento, que yo sepa, a través de su presidente, lo votó a favor. O sea, todo votó a favor. Y bueno, entonces, yo creo que los cargos están para quien tenga la capacidad para ejercerlos. Hoy no me da esa sensación que Armando esté dando respuesta. De cuatro puntos que debía haber cumplido, no cumplió uno. Daniel, para algunos que no somos parte de, digamos, de lo que tiene que ver con el fútbol, pero para poder entender, lo de Fútbol para Todos, ¿está vinculado a esta situación que hoy acarra? Pero sin duda, claro. Fútbol para Todos ya debió haberse terminado en el semestre anterior. O sea, al gobierno ni le interesa el Fútbol para Todos, o dice no interesarle, que por ahí es diferente, ¿no? Sí, sí. Dice para la gente no interesarle, pero no dejan el espacio ni el lugar, y que los dirigentes, primero, elija sus propias autoridades como cualquier sociedad democrática lo exige. Y segundo, que los propios dirigentes de fútbol y los que tengan capacidad negocien con los organismos, con los las televisoras privadas, qué tipo de fútbol queremos. A ver, pero ¿cuál sería la situación? O sea, ¿vos dijiste que tendría que haberse acabado Fútbol para Todos el semestre pasado? Y pero a ver, si vos tenés un gobierno nacional que hace campaña diciendo que no va a ser fútbol para todos, los dirigentes le mandamos una nota, bueno, en virtud a eso, que terminemos el programa Fútbol para Todos, y la verdad que sigue estando Fútbol para Todos, se quejan pero siguen estando. Claro. No entiendo por qué no dejan el Fútbol para Todos. ¿Vos creés, Daniel, que esto es una grieta como para empezar a hablar de la privatización de los clubes? No tengo duda que es parte de esto, que desde financiar a los clubes, bueno, el mismo gerenciador Marín lo dijo, dijo que la solución era gerenciar o privatizar. Bueno, la verdad, muy claro, y tiene que ver con la situación del fútbol y el objetivo del gobierno, como vos lo dijiste en tus palabras, ¿no? Privatizar. Porque si esto no se resuelve, estamos hablando de que la B Nacional no puede arrancar hasta que no se desembolse este dinero, ¿es así? Exacto. Bueno, muchas gracias por la comunicación, Daniel, te agradecemos infinitamente. Hasta luego y gracias por el llamado. No, por favor, un placer. Estábamos con Daniel Ferreiro, vice de Chicago y presidente de la B, la verdad, durísimo. Bueno, bastante enojado, me parece. La verdad, muy buena nota, por cierto, bien la producción. Enojado y molesto estaba, sí, exactamente. Es que sí, a los clubes les sale muchísima plata transportarse, por ejemplo, cuando tienen que ir a jugar a Mendoza, a Córdoba, es mucho el dinero que tienen que desembolsar, son muchos los pasajes, la estadía, si tienen que entrenar, es mucho lo que desembolsa y no le alcanza el dinero, exactamente. Me parece que tiene que ver, ya le digo a Pablo que esta nota hay que subirla ya mismo al éter. Perdón, pero es como dice Daniel, no es un paro, digamos, no alcanza. Perfecto. No alcanza para viajar, claro, no alcanza para transportarse. Fue lo primero que se indignó, dijo, no hay paro, no podemos, está indignadísimo Armando, bien, Daniel. Daniel. Pero está bien, y me parece los dos datos, ¿no? El tema de la privatización, como así como la respuesta, me parece que eso es, además, es lo más preocupante, ¿no? Pero bueno, sigamos adelante, y tiene que ver con la situación del fútbol, pero tiene que ver con esto de Aerolíneas Argentinas, con lo que hablábamos de YPF. Sí, el rumbo sigue siendo el mismo, ¿no? Digamos, en la aerolínea, en YPF, en el fútbol, digamos, rumbo siempre es el mismo. Sí. Siempre apunta para el mismo es lado. Clarísimo. Lamentablemente, el fútbol para todos, también dijo, o sea, si no te interesa el fútbol para todos, ¿para qué lo seguís teniendo? Cerralo, chao, claro. ¿Para qué lo seguís teniendo? Claro. Para una intención tenés. Exactamente. Pero bueno, nada, seguimos con el fútbol y lo que estuvo pasando. También hubo, se está jugando el Mundial de Futsal. Sí. También, no sé si recuerdan, pasamos. Vi un par de goles importantes ayer de Brasil. Sí, hay las dos noticias más importantes, que Argentina ganó con un gol de penal largo, que es como en el hockey, digamos, ¿no? Este penal que es como una jugada, digamos, ¿no? Ganó Argentina 1-0, le ganó Ucrania y pasó a los cuartos de final. Y Brasil perdió con Irán, fue la gran sorpresa, y el detalle, la nota de color, es que Falcao, el mejor jugador de la historia del futsal, brasilero obviamente, se retiró, hizo un gol. Y cuando terminó el partido, los mismos jugadores iraníes lo levantaron en andas a Falcao. Qué jugador, cómo juega ese pibe. Es terrible, terrible. Hizo un gol de taco, ¿no? Hay videos que no lo puedes creer. Para retirarse hizo un gol de taco y le dieron un pase. Que es como el Maradona del futsal. Es el Maradona del futsal, sí, el mejor jugador de toda la historia del futsal. Ah, mira. Un deporte bastante entretenido, distinto al fútbol habitual que acostumbramos a ver. Un deporte muy, muy táctico, muy, muy entretenido para pasar a verlo. Saliendo un poquito del fútbol, también recordemos que la semana pasada ganó Argentina, ganó la Copa Davis, ganó en la semifinal, ¿no? Lo vi el partido. La semifinal. ¿Cuál lo vi? El último. El último, el que ganamos. El de, ¿cómo se llama? El Leo Mayer. Recordemos que del potro... Una gallina, ¿no? Recordemos... ¿Se escuchó? Que no parece, pudo. ¿No? No sé, me parece que hubo alguien que gallineó un poquito. Parece que sí, que no va a jugar la final del potro. No sé qué va a pasar. Está llorando. ¿Tenemos un mensaje? ¿Tenemos un mensaje? Los oyentes, esta columna de deportes cada vez más nutrida, ¿eh? A ver qué dicen los oyentes del potro. Pregunto, ¿este pibe del potro no tiene sangre? ¿Este no sabe que yo en la primaria llevaba chocolate y casa a los pibes de las Malvinas? No te podés bajar, nene. Es el partido de tu vida. Es la bandera que siempre vas a querer ver derrotada. Como deportista, ¿sabes qué, loco? Tendrías que verle los ojos a Maradona antes de jugar el partido contra Inglaterra. Para darte cuenta que este no es un partido, papá. Es tu guerra. Es tu forma de vengarte. Ponete un video, hacé memoria, entrá y jugá, loco, y si te duele, jugá con el corazón, nene. ¿Qué tal los oyentes? Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Indignadísimo. Aclaremos dos cosas. Pero jugó del Potro. Del Potro juega el singles, el primero sí. Le gana a Murray en un gran partido del Potro. Al número 2 del mundo le gana a Murray, ¿no? Sí. Después juega el dobles, que había pocas chances de ganarlo. Sí. Que dicho sea de paso, lo perdimos. Y después el quinto punto, donde él supuestamente tenía que jugar y ganarlo y eso es lo que la sí, gloria. Sí, que el doble no tendría que haberlo jugado. Pero sí, parece que no le daba, porque no le daba la muñeca, te dijo, juego ahora y no juego la final. Y él sí, medio que se... Se baja del quinto punto y bueno, lo gana Leo Mayer. Y supuestamente el doble es más fácil, tiene menos desgaste físico. Sí, igual había pocas chances de ganarlo. Pero después yo me enteré que el que jugaba del otro lado, que era el hermano de... De Murray, era los hermanos Murray. Es especialista en dobles. Claro. Salió campeón del US Open en dobles, digamos. Claro, ¿no? Y el otro es Murray, ¿no? Que es singlista, pero no deja de ser Murray, digamos. Claro. Te liquidan, boludo. Nada, fue de claro. Bueno, fue un error. Dicho sea de paso, lo perdieron y bueno, el quinto punto lo termina ganando Leo Mayer. Que pasamos a la final contra Croacia. En Argentina. En Argentina, exactamente, en noviembre del 25 al 27, si no me equivoco. Vamos a ver si por primera vez nos podemos llevar la famosa ensaladera esa que nunca la pudimos ganar todavía. Así que bueno, nada, esa fue la columna de deporte. Una columna de deporte bastante picante. Bastante picante hoy con el... Subidita, la... Entrevistando al presidente de la B, la verdad, a... Agotado, lo vi como hinchado, lo wow, güey. Dándole, digamos, muy duro Armando Pérez, muy duro. No, muy duro, yo nunca tuve una entrevista tan dura, como seco, aparte de pocas palabras. No, pero está bien, porque tiene que ver con... Estamos hablando de una situación que paraliza el país. Yo la verdad que yo no me pasa por el costado, porque la verdad no miro fútbol, no soy... Pero yo entiendo que la nacional, más te diría más que la A, lo que es la primera vez. Estamos hablando de barrios, de provincias, de gente, de toda una comunidad que los domingos se despierta para poder, digamos, hay toda una situación. Ahí están los comercios al lado de los infinitos de los equipos del interior que llevan 10.000, 15.000, 20.000 personas de ciudades. Y lo que más asusta es esto, porque en definitiva tiene que ver con el objetivo, que es privatizar los clubes, que es lo que ya hizo el señor Mauricio Macri en Boca, que es armar un Boca Sociedad Anónima. Entonces, lo más preocupante, pero vuelvo a insistir, y tiene que ver con el deporte y tiene que ver con la política, esto depende de nosotros. Los ajustados seremos ajustados en cuanto podamos decir basta a ese ajuste. Mientras tanto, van a avanzar, porque estos muchachos vinieron para esto. Y la verdad, hay que decirlo, en 9 meses, batieron un récord. Vamos a una tanda y ya venimos con más, no nos queda otra. TV de 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belán, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Los gays son enfermos y vos pensás que los parques con rejas son mejor. Y además pensás que los sueldos son un costo y hay que parar con el fútbol para pobres y pobres. Yo te quiero decir, la concha de tu Macri. La concha de tu Macri, la concha de tu Macri, con perdón de la palabra. La palabra Macri. Sí, la palabra Macri. Esto para extender, porque la verdad que terrible. Hubo una tensión importante. Bueno, gran nota con Daniel Ferreiro, ¿eh? Una nota dura, así, a regañadientes, pero sacándole declaraciones muy potentes, ¿eh? Le contó todas las costillas a Alberto Armando. Pérez. Armando Pérez, como se llama Armando sí. Pérez. Sí. Una cosa de loco. Sí, o sea, sí. Diciéndole loco, mandá la guita, ¿entendés? Es así. El punto es ese, mandá la guita. No me chamullé más. O sea, están a lo Grondona, ¿no? Estrangulando a los clubes. Para que, seguramente. Es que esto se debía venir. Cuando hicieron sí. el acuerdo que si en septiembre va para tanto, en octubre tanto, era obvio que iba a llegar septiembre y iba a pasar exactamente no, lo aparte, mismo, el ¿verdad? Macrismo se caracteriza por hacer cosas, firmarlas y no cumplirlas. A ese nivel. O sea, ¿ustedes saben, se acuerdan que había devolución de IVA a los jubilados? Sí. ¿Dónde está eso? Esa es la impunidad. O sea, impunidad mienten con todo. La impunidad de decir firmo y bueno, después veo qué pasa. Y a este tipo le mintieron. Le dijeron, sí, te vamos a mandar plata. Y cuando se arma el quilombo dice, ah, bueno, capaz que te mandamos algo. Y lo peor que cada vez es más, me parece. No me acuerdo bien cómo claro, era el acuerdo. Iba como increciendo la suma. Sí, en diciembre creo que eran como 300 millones. Es terrible. Terrible lo que la pelean los clubes para poder solventarse. Mensajes al Twitter, dice Revista Martia. Sí, la CGT no convoca un paro general. Imagínate cómo puede terminar este endeudamiento. Peor que el 2001. Y acá manda numeral pueblo las estadísticas de endeudamiento. La verdad, es escalofriante que tenía que ver con lo que veníamos hablando. Después lo vamos a profundizar. Dice Hernán Ezequiel, Oveja Negra Info. Vaya para Revista Martia también. No sé a qué se refiere, pero bueno, agradecemos. Greta Romano dice, Moreno ya nos engatusó con la afiliación masiva al PJ para apoyar a Cristina, sabiendo que no iba a pasar nada. Ya no es creíble. Acá, bueno, sumándose a esta pregunta sobre Moreno, ¿no? Dice, por favor, genios de Revista Martia, necesito el audio, necesito un cambio para poder enviarlo y viralizarlo. Ya lo pidió. Ya lo pidió. Tenés razón, pibe Feto, ya te lo pasamos, ¿eh? Greta Romario dice, Julián Andreu, un besito a Ángela y yo no nos conocemos, pero debemos tener el mismo árbol genealógico. Habla de Por el apellido, ¿no? Sí, sí, por el apellido. Y así en los mensajes, en Twitter, hay mensajes en nuestra maquinula que captura las voces de nuestros oyentes. Hoy nos explotó, ¿no? Sí, no sé, yo pregunto, pero nadie me mira, así que no. ¿Hay mensajes? Podemos mandarlo. Quedaron convulsionados. Quedaron convulsionados. Gente enardecida atrás del teléfono, a ver. Hola. Querido rebelde, soy Estela de Lanús. Este señor que habló antes, que por Morena, todo eso, que no sabe, que esto, que lo otro. Yo me fijo en Cristina cuando dijo, fíjense cómo vivieron antes y cómo están ahora. Entonces no hace falta pensar tanto a quién tenés que estar, de qué lado tenés que estar. Ella es el pueblo, no lo entienden, son el pueblo y tenemos que salir toda la calle, porque yo ya tengo la heladera vacía, porque soy una pensionada. Y ya no sé cómo estar, no sé. Ayúdenos, por favor, el pueblo, tenemos que salir. Gracias, rebelde, por escucharme. Sí, hola, habla Mónica Palazón, de Caballito. No, quería decirles y realmente que me gusta la audición, que los felicito a todos, que sigan así y bueno... Después yo ya voy a hablar para hacerles comentarios, ¿no? Bueno, un saludo para todos y especialmente para Julián. Ya voy a volver a llamar. Gracias. Sí, habla Hugo de Avellaneda. Poner en cuestión el asunto de la Unión Massa. Massa es un tipo que está ligado a la Embajada de Estados Unidos, es un informante. Cuando le robaron en la época de las elecciones tenía mercantes de millones y no se sabe de dónde salieron. Es un tipo que en los últimos salió diciendo cualquier cosa de Néstor. Aparte, él no tiene ninguna gana de estar cerca. Si tenemos pues el plan B del sector financiero y de la embajada, termínenla con eso. No es bueno que estén ni que venga él ni que nosotros vayamos. Sí, hola, me llamo María Marta, soy de Palermo, es un mensaje para los chicos de Amartya. Los economistas que escucha Macri son, por ejemplo, Miguel Ángel Broda, que dijo que el ajuste había que hacerlo por las buenas o a los golpes. Del mismo modo piensa Carlos Melconian, presidente del Banco Nación, que propone que el ajuste todavía sigue siendo corto. Y también José Luis Espor, que también dijo que Macri se había quedado corto con el ajuste. Y además en el Banco Central tenemos a Federico Stutenegger, que fue el cerebro de cuando fue el corralito en el 2001. Esos son los cerebros y los cráneos con los que escucha Macri. Hola muchachos, buenos días. Bueno, lo llamaba para mandarles un datito. Escuché el otro día con un poco de asombro en la televisión que decían que Aranguren, su suegro, hace más de 12 años que no se habla porque es ultra kirchnerista. Así que tiene un flor de karma en la familia, ¿eh? Por ahí la está pagando ese turro. Habla Susana de Caballito. Buen día compañeros, soy Daniel de Parque Centenario. La consulta es por lo de mañana. Yo quería saber si está confirmado este encuentro que iba a suceder en la plaza de Palermo Viejo a las 4 de la tarde, que en algún momento se anunció, pero que de cuál después no volví a escuchar hablar. Era eso, gracias, un abrazo. Y si quieren saber algo sobre Nisman o sobre las bolsas de López o sobre algo, pregúntenle al politólogo Jonathan Viales, al gordito este que sabe todo, pregúntenle. No quiero hablar del padre porque el padre no tiene nada que ver, pero el gordito, pregúntenle al gordito Jonathan Viales, que él sabe todo, ¿vieron? Sabe todo. 12:57 y el humor y la sagacidad de nuestros oyentes que nos vislumbran, ¿eh? Yo no sabía que el suegro de Aranguren es ultra kirchnerista. Sí, a mí me llegó ese dato. No, vamos a visitarlo al hombre. Vamos a llamarlo. Hay que imitarlo como un asado. No, por favor, ese es genial. Che, hablando de imitar, tenemos que imitar a los chicos estos que cantan. Los que cantan la canción. Y nos están pidiendo lo de un cambio, Pablo, escúchame, ¿eso no se lo podemos mandar por mail o algo? ¿Eh? YouTube, bueno, ahora se lo subimos a YouTube y se lo pasamos. ¿Qué decíamos? Invitar a los chicos que tocan el tema. Tendríamos que hacer un vivo acá, ¿no? Cantando todos. Sí, es una sorpresa. Puteando todos a Macri. Tenemos que conseguir. ¿De dónde son? Ah, los llamamos. Son de Capital, o sea. Bueno, nos tenemos que ir. Yo la verdad me quedaría acá toda la tarde. Yo sí, estoy la muy cómodo. Siempre nos quedan un montón de temas afuera, ¿no? Sí. Hablé con esto de la nota, no dije nada del fin de semana al final. Pero nos quedamos con Armando Pérez. ¿Qué pasa el fin de semana? Rápido. Al fútbol. El sábado Vélez Racing como los partidos más importantes. Tenemos Vélez Racing a las 6 de la tarde, Independiente Tigre el sábado a las 8 y Boca Quilmes el domingo a las 6 y Defensa y Justicia River a las 8 de la noche. ¿Y Morón cuando juega? Que eso es importante también. Morón cuando juega, ya te digo. Viste, no, igual. Almagro también me tenés que decir. Almagro y Morón. No, Ah, no hay, sí, paro. Qué estúpido. ¿Me dijo estúpido? Yo lo escuché bien. Parece que sí. Morón juega. Morón igual juega. El lunes a las 2 de la tarde. Y Almagro no. Almagro obviamente. Claro, no es verdad. Si es más, No fuimos. No fuimos. Muchas gracias, señor Lucas. Es gracias a usted, Julián. La verdad que trajiste ahí un datazo, ¿eh? Señor Julián y su madrina, le mandamos un beso a la madrina. Sí, mandó un mensaje. Dijo, bien. Prometió que va a volver a llamar. Habla a llamar. ¿Fue una amenaza eso? No. que nos iba a hacer comentarios, dijo. Sí. Bueno, esperamos sean buenos. Un beso. Estamos esperando los buñuelitos de la madrina. Y de la suegra también. La suegra. O sea, es muy culinario lo tuyo, me parece. Sí. Acá tenemos. Bueno, no fuimos. Mi nombre es Julián Saúd, como siempre. Nos vemos el lunes, van a estar el Mago y Damito, pero esto lo hicimos sí o sí gracias a la señora Mabel Batirola. ¡No hay problema! Y el señor Pablo dice en la producción. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Y el señor... Que al final ahí está. Se llama Nahuel Bianchi. Cambiamos el audio. Sí, señor, Nahuel Bianchi. Nosotros nos fuimos y te dejamos la noticia del día. Falta poner la fecha, pero sí, señores, hay paro general. Vamos al paro. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio.